Qué bonita eres cuando te miro. Tus ojos no me creen cuando les digo que yo te quiero. No quiero ser tu amigo, no quiero ser agua que se la lleva el río. No quiero ser agua, quiero ser aroma que atrape tus sentidos. Que tus ojos me crean cuando les digo: no quiero ser agua, no quiero ser río. Quiero ser la piedra que guarde tu camino. No quiero ser agua, no quiero ser agua. Quiero ser la nota que acalle en tus quejidos, la flor que sola brota en tu jardín herido. No quiero ser agua, no quiero ser río. Quiero ser la piedra que guarde tu camino. No quiero ser agua, no quiero ser agua. Ser la nota que acalle tus quejidos, la flor que sola brota en tu jardín herido. No quiero ser agua, no quiero ser río. Quiero ser la piedra que guarde tu camino. No quiero ser agua, no quiero ser agua. Quiero ser agua, no quiero ser agua.